viendo. Anda, ve por la ventana, que no te estoy mintiendo. Acurrúcate en mis brazos hasta que amanezca el día. Déjame comerte a besos, déjame sentirte mía. Una vez más, haz de lado a este miedo al que dirán, pues mañana sabe Dios qué pasará. Si nos quedamos con ganas de amar, una vez más, hasta ver que ya llegó el amanecer, embriagarnos hasta ya más no poder, este amor que nos quema la piel, una vez más. Amor, quédate conmigo. Sí, sí, sí, no, no, no, no, no, no. Ven, recuéstate a mi lado. Deja libre tu cabello, porque quiero acariciarlo. Acurrúcate en mis brazos hasta que amanezca el día. Déjame comerte a besos, déjame sentirte mía. Una vez más, haz de lado a este miedo al que dirán, pues mañana sabe Dios qué pasará. Si nos quedamos con ganas de amar, una vez más, hasta ver que ya llegó el amanecer, y embriagarnos hasta ya más no poder, este amor que nos quema la piel. Una vez más, hasta ver que ya llegó el amanecer, y embriagarnos hasta ya más no poder, este amor que nos quema la piel. Una vez más, una vez más.